San Vicente Stereo presenta. El puente de las brujas. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a estos 60 minutos de música, arte, ciencia, cine, noticias, historia y literatura que les presentamos con mucho cariño cada semana desde la localidad de La Candelaria, en el centro de Bogotá. Hola Jessica. Hola María Astrid y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos acompañan a cruzar, aunque sea desde el recuerdo, el viejo puente de las brujas de San Vicente de Chucurí, del que hoy no queda sino el cuento. Y hoy, como estamos inaugurando el mes de las brujas, el mejor de todos, nuestro mes para más señas, parece que arrancamos con el pie derecho. Hola Manuel, ¿cuál chisme nos tiene para hoy? Hola María Astrid, hola Jessica, pues no es exactamente un chisme Jessica, es una buena noticia, porque a partir de esta semana no solo nos van a escuchar en la emisora San Vicente Stereo, en la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio y en la página elpuente.tk, porque desde este programa, el número 19 que les transmitimos, también nos escucharán en UNAP Radio, la emisora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, todas las semanas. O sea que, como dicen, estamos saliendo de la mata de Bore, nos estamos volviendo citadinos. Ahora sí nos van a tener más en cuenta, ¿no? Pues no, Javier, la verdad es que vamos a seguir siendo los mismos provincianos de siempre. Vamos a seguir conectados con San Vicente de Chucurí y con todos los lugares desde donde nos siguen nuestros oyentes por internet. Solo que desde hoy tenemos un nuevo espacio. Hola Edgar, buenas tardes. Buenas tardes María Astrid, Javier, Jessica, Manuel, señores oyentes. Sí, realmente creo que significa mucho para nosotros poder empezar a abrirnos espacios en la radio no comercial y poder llegar con nuestros cuentos raros y no tan raros a gente en muchos más lugares. Esperamos que de verdad les guste este programa y si en el transcurso de él de pronto se pierden un poco en la maraña de lo que estamos hablando, bien puedan consultarnos en elpuente.tk para saber un poco más sobre nosotros. Bueno Edgar, y no solo inauguramos una nueva señal, sino que también desde hoy nos acompaña un nuevo corresponsal en Inglaterra, Conal Brown. Pero mejor escuchemos lo que tenemos para hoy. Las noticias de la semana abren hoy, como siempre, el puente de las brujas. Más adelante, Cine Pirata le dará palo a la premiada película colombiana PBC1 sobre la famosa historia del collar bomba. Luego, Conexión Cantarranas entrevista a la gente que está detrás de la primera vacuna medianamente eficaz contra el VIH-SIDA. Después, Sudamerican Rockers llega desde Santiago de Chile con una propuesta para desterrar por fin la constitución de Pinochet. Más adelante, La Ruta del Salmón estará dedicada a un escritor de Brasil. En la última parte, Líneas Difusas nos habla de Frida Kahlo a propósito de la exposición en el Museo Nacional sobre ella y otros artistas mexicanos. Más tarde, inauguramos El Puente que Cruza el Charco, la sección de Conal Brown, quien a propósito estuvo de intercambio en la Universidad Autónoma de Bucaramanga hace 3 años. Y para finalizar, La Totuma Inalámbrica nos habla de tecnología para sordos. Vamos con las noticias de la semana. La chiva gorda. Dos de los principales ex jefes paramilitares de Colombia dijeron que no van a seguir diciendo nada más de lo que saben sobre las violaciones a los derechos humanos que cometieron sus grupos. Desde Estados Unidos, donde están presos por delitos relacionados con narcotráfico, Salvatore Mancuso y Don Berna dijeron que, por un lado, sus familias están amenazadas y que, por el otro, no hay voluntad oficial en el proceso de paz. Más allá de la veracidad o falsedad de lo que estén diciendo, lo complicado es que estos anuncios les dan la razón a los que advirtieron que extraditar a los paras impide conocer la verdad de muchos crímenes cometidos por ellos en asocio con civiles, fuerza pública y funcionarios. El presidente de puesto de Honduras, Manuel Zelaya, sigue encerrado entre gases lacrimógenos y cortes de agua en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Zelaya no ha querido salir de la sede diplomática, pero anunció que está dispuesto a que lo lleven a juicio y a que le limiten los poderes si es necesario, con tal de que lo vuelvan a nombrar presidente. Todavía no se sabe si los golpistas van a aceptarle la oferta, pero en los últimos días han dado señales de querer bajarle el tono a los abusos que han cometido desde junio pasado. Mientras la comunidad científica se come las uñas esperando los resultados de los prestigiosos premios Nobel, hay un pequeño grupo de investigadores menos acartonados que ya están celebrando. Ayer en la noche se entregaron en la Universidad de Harvard en Estados Unidos los premios Ig Nobel, que traduce premios innobles, y estos son algunos de los ganadores. El Ig Nobel de la Paz fue para un grupo de científicos que investigó si un botellazo duele más si la botella está llena o si está vacía. El Ig Nobel de Salud se lo llevó un sostén que se puede usar como máscara antigás. Y el de Economía fue para unos islandeses que comprobaron que un banco pobre se puede volver rico muy rápido y viceversa. Es decir, que un banco rico se puede volver pobre muy rápido. ¡Qué gran descubrimiento! Muchachos, les cuento que llegó el momento de ponernos tropicales. Yo los dejo con una canción de un grupo conformado por tres músicos que viven en ciudades diferentes de Europa. Uno se la pasa en Madrid, el otro en Milán y el otro en París. Ojalá uno pudiera hacer eso. Ellos son migrantes permanentes como muchos de los oyentes de este programa. Aquí está Orishas con el tema El Kilo. Quédense en el Puente de las Brujas, ya viene Cine Pirata. El Puente de las Brujas. Como Jackie Chan, que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo fui lo que te digo, people. El dinerito es el gobierno quien lo roba, chico. Habla tú, habla como si yo te fuera ajeno. Habla tú, habla política cochina, vemos, pero lo que tú esperas, si te espera, desespera, verás. Así que juega, juega por la seda verdadera. Mentira, no, tíralo, pásalo, písalo. Todos los cuenteros, los que dicen verdad no son tantos. Dime cuántos y dónde los quiero. Dime cuánto les costó llegar. Y si son buenos, no es por nada, pero no dan ya. Nervios y miedo, la mentira puede correr años. Tiene genios, eso no lo niego. Recordando los tiempos de antaño, solo puedo quitarme el sombrero. Lo que tengo es musicalidad, viene de lejos, no es robado ni copiado, es más, es heredado, es otra edad. Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo. En el juego de pendencieros, mentirosos y embusteros viejos. Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo. Tremendo bla bla bla, tremendo guaguancó, numerito. Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado. Ahora camina de lado, embustero. Me he vuelto loco.

Llegó la hora de la música. Es el momento de escuchar un clásico del grupo británico The Beatles, el cuarteto de Liverpool. Lucy in the Sky with Diamonds, o Lucy en el cielo con diamantes. Después de la canción, el puente de las brujas continúa. Sigan con nosotros porque vienen Sudamerican Rockers desde Santiago de Chile y la sección de literatura La Ruta del Salmón. El puente de las brujas. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. El puente de las brujas. Me han pedido desde el Puente de las Brujas que trate de tocarles temas que sean cercanos a Colombia también. Bueno, lo hago desde lo que está pasando también en otras partes del continente para que veamos que en todas partes se cuecen habas. En Chile sigue vigente la Constitución de 1980. Fue aprobada sin ningún tipo de garantías electorales durante el periodo en que estaba la dictadura vigente. 1980 habían pasado 7 años y recuerden que Pinochet duró 17 años en el poder. En ese tiempo no había garantía de secreto en el voto, había cierta presión, votó gente que se supone que había muerto y validaron una constitución que sigue vigente hasta el año en curso. y eso significa que en Chile sigue vigente la constitución de la dictadura, la que se trató de validar la institucionalidad de ese gobierno militar que se tomó el poder por la fuerza en 1973. El caso es que hoy en Chile se está tratando el tema de una séptima papeleta. ¿Ustedes saben lo que es eso? Claro, recordarán que eso fue lo que desembocó en definitiva en el proceso de la Asamblea Constituyente en Colombia, que ofreció una nueva constitución para este país. En Chile precisamente hay un movimiento ciudadano que plantea que no podemos seguir siendo regidos en nuestra Carta Magna por una constitución que desconoce la plurinacionalidad, desconoce que hay pueblos y naciones que conviven dentro de este Estado y también desconocen a las minorías y a los grandes sectores de la civilidad. Entonces hay la propuesta de realizar una asamblea constituyente, no al estilo necesariamente ni de Ecuador, ni de Bolivia, ni lo que ha pasado en Venezuela o en España, ni siquiera lo que haya pasado en Colombia. Cada asamblea constituyente debería autodeterminarse y ver cuál sería el proceso y el funcionamiento con el cual podríamos llegar a representar efectivamente a todos los sectores de la sociedad civil y que la sociedad civil y la ciudadanía en general se sienta representada y respaldada en sus derechos, resguardada también en sus derechos, con una Carta Magna que sea de factura democrática y participativa. Eso es lo que se está planteando para los próximos comicios electorales del 13 de diciembre próximo, que se marque, puesto que no hay una voluntad política ni por parte de este gobierno que se llama socialista de la doctora Michelle Bachelet, que en definitiva representa a los que han gobernado durante 4 periodos después de la dictadura y que se han ido sintiendo cómodos a pesar de que fue una reivindicación que se hizo bastante sentida y representativa, que era cambiar esa constitución que heredábamos de la dictadura. Pero el sistema político se ha ido acomodando y los políticos en general se sienten cómodos con esta constitución que resguarda como que ciertas élites mantengan las posibilidades de la representatividad. Entonces, hoy en día se busca, y se ha hablado mucho del ejemplo colombiano en términos de esa séptima papeleta, que se marque el voto el 13 de diciembre diciendo AC o Asamblea Constituyente y que la gente en definitiva manifieste su voluntad por una nueva constitución que cambie esta constitución que heredamos de la dictadura de Pinochet. Eso es para que ustedes vean que en todas partes se cuecen habas. Soy César Baeza, Sud American Rockers para el Puente de las Brujas. Estás escuchando El Puente de las Brujas. La Ruta del Salmón. Hoy presentamos La Bailarina de Fantasía, un cuento de Dalton Trevisan. Eres amante de Elena, confiesa. No tengo nada que confesar. Mi bien, ¿por qué lo niegas? Yo te perdono. Estás loca, Elsa. No haré nada, solo quiero saber. Ángelo, acostado de pijama cuando ella, tijeras en la mano, apareció en la puerta. Sé quién es tu amante. Pedilo. Es una rubia. ¿Quién te lo dijo? La divina. Bromeas, Elsa. Ella nunca se equivoca. Dijo que mantienes a esa rubia. Por eso llegas tarde a casa. No llego tarde. Siempre estamos juntos en las noches. La ves de día, ¿no es así? De nada te sirve mentir, cariño. Se lanzó sobre él, tijera en mano. Elsa era grande y fuerte. Debió hacer esfuerzos para desarmarla. Sé que tienes amante. Ahora estoy segura. Otra divina, ¿eh? Ay, no eres cariñoso conmigo. Si no tuvieras un amante, no serías tan indiferente. ¿Cómo quieres que te mime comportándote como lo haces? Cada vez que llego a casa es una escena. Si me besas, reacciono como hombre. Pero ir detrás de ti, resígnate, no puedo hacerlo. Nunca vi mayor mentiroso. No lo dejaba contestar el teléfono. Le olía la ropa, inspeccionaba la chaqueta buscando cabellos rubios. Sobresaltado, Ángelo despierta del sueño angustioso, la luz encendida y al lado de la cama, Elsa le punza suavemente el estómago con la punta de las tijeras. No te va a doler, querido, ni lo vas a sentir. Sollozando, se le arrojó al pecho, hambrienta de besos. Y una vontade de morrer. Se separaron de común acuerdo. Ella exigió la custodia de los hijos, la casa, el auto, una mesada. Él aceptó y se mudó a un hotel. Elsa frecuentaba clubes nocturnos, lo buscaba en la oficina para hablarle de un joven muy cariñoso. Los otros no eran fríos como él. Ángelo escuchaba en silencio. Una noche en que se dirigía bajo la sombra de los árboles de la oficina al hotel, un auto se le aproximó. Reconoció los dos toques de la bocina. Era ella, que lo invitó a subir. Embriagada, apretó con fuerza el acelerador. ¿Temes morir, cariño? Puedes matarme. Me haces un favor, pero uno de nosotros debe cuidar de los niños. Las farolas encendían uno, dos, tres ojos de animal nocturno. Pide perdón por el mal que me hiciste, miserable. Haré lo que quieras. Ahora maneja como una persona sensata. Me das pena, querido. El violento frenazo casi hizo volcar el auto. Ella le ordenó que bajara. La obedeció y subiéndose la solapa de la chaqueta se perdió en la calle desierta. Las farolas asesinas lo perseguían, pero no se apartó, dispuesto a morir con dignidad. ¡Sube, canalla! Sin discutir, subió. Esa noche durmieron juntos. Al día siguiente, a escondidas de los vecinos, salió muy temprano. Para no pensar, buscó olvido en el vicio. Jugaba noches enteras, bostezaba en la oficina. Tuvo un ligero amorío con una viuda, la única mujer desde la separación. Del brazo de su amiguito, Elsa lo encontró en el cabaret. Dando gritos, rasgó el vestido de la viuda. La agarró de los cabellos. Sin piedad, los atormentaba, jurando arrancar con las uñas los ojos azules de la otra. Ángelo volvió a quedarse solo. Una boite de mala suerte anunció con gran despliegue la próxima atracción. Tania, bailarina de fantasía. En el cartel, la fotografía a colores de Elsa, medio desnuda, estrella de los bailes afrobrasileños. Al ritmo del tambor, entre las bromas de los asistentes se meneaba en una pobre imitación del hula hula. Deshonrado, presa de la desesperación, Ángelo decidió matarla. Solo el pensar en los hijos lo detenía. Fue a hablar con el suegro. No puede hacer usted nada. Arruinó mi vida y aún no está satisfecha. Se ofrece a mis amigos y viene a contármelo. Siento pena por ti, Ángelo. ¿No puede pedir a su hija que me deje en paz? ¿No vio su retrato en el periódico casi desnuda? Así se exhibe al público, a los amantes. No tengo hija. Para mí está muerta. Abrió la gaveta del escritorio. Toma este revólver y sé hombre. Ángelo recibió el arma. Se dirigió a la puerta. Hijo mío. Se volvió en silencio. Si no matas a esa perdida, el que te mato soy yo. El revólver le pesaba en el bolsillo. Jamás había disparado un tiro y gemía. Dios mío, ¿qué será de mí? Rodó los clubes sospechosos, escondido detrás de los automóviles. Cuando la vio, en los brazos de un gordo, asió la cacha de madre perla. Quería matarla y quería morir, pero le faltaba el valor. Cabizbajo, regresó muy despacio al hotel. Era un manso. Dalton Trevisan nació en Curitiba, Brasil, en 1925. Es un autor muy extraño. Hasta hoy nadie conoce su rostro. No ha salido de su ciudad, pero escribe unos cuentos magníficos. Ahora vamos a tener una canción del viejo rock argentino. Esta canción es una petición de uno de nuestros más fieles oyentes que desde Medellín nos sintoniza cada sábado. Para Pedro, nos veremos otra vez, de Serú Girán. El puente de las brujas. Aunque te abraces a la luna,

5 kilos de oro y 2 kilos y medio de plata, y es el mejor hallazgo de tesoro anglosajón que nunca se han encontrado, y se compara con las piezas que vi cuando fui al Museo de Oro en Bogotá, de las fotos que veo, y espero la semana que viene ir a verlo en persona. Y pues el señor que lo encontró en un campo de cultivos con un detector de metales, y este señor pasaba sus días caminando por el campo con su detector, y ese día dijo que se sintió algo especial en el día y que tenía una premonición, y luego encontró una pieza, luego dos piezas, luego sacaron 6 cajas de piezas de ese campo de cultivos. Y ahora él y el dueño del campo van a compartir todo el valor del tesoro. Entonces su pasatiempo va a volver bastante rico. Y pues los arqueólogos, cuando vieron el tesoro, estaban impresionados. Se quedaron sin voz y ha causado mucho debate con el público. Hay mucha gente en las colas esperando a verlo en el museo. Hay muchos históricos, arqueólogos que quieren hacer estudios, y va a ser muy interesante los secretos que nos revela esas piezas de tesoro de una época muy poco documentada de la historia inglesa, porque en esa época no había cultura escrita, ya se iban los romanos, y con los romanos se fue la historia durante unos siglos. Entonces ese tesoro podría ser un gran clave para descubrir un poco más de nosotros, los ingleses. Unos cuantos hombrecitos dicen que somos de la evolución, dicen que somos parientes del mono. ¡Dicen que somos de la nada! Nosotros somos del Magdalena Medio. ¿Y usted, desde dónde nos sintoniza? Visite www.elpuente.tk. Salir y perderse en una ciudad o pueblo es común. Simplemente uno le pregunta a alguien y se orienta. Llegar a un banco o una entidad para hacer un trámite, no saber a qué oficina dirigirse o con quién hablar, también es común y tiene la misma solución. Pero ¿qué pasa si quien se pierde o quien no conoce las oficinas es alguien sordo, que solo habla el lenguaje de señas? Los científicos, ingenieros y genios de la tecnología piensan en todo. Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación Confederación Estatal de Personas Sordas crearon un computador que traduce las voces a frases pronunciadas en el lenguaje de signos que utilizan los sordos. El software traduce las frases a palabras escritas y luego al lenguaje de señas o signos. En España, el aparato será utilizado por los empleados del Estado. Pero los avances no paran ahí. Estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional del Litoral desarrollaron un computador que hace el trabajo inverso al de los investigadores de Madrid. El aparato de los jóvenes capta las señas y gestos de las personas sordas con equipos cotidianos y los traduce en palabras, lo que evita el uso de teclados y el ratón, y que permite evolucionar el invento hasta que llegue a mostrar videos. Por ahora solo tiene registradas 14 señas. Uno de los primeros aplicativos en ser diseñados para comunicarse con las personas sordas es TESA, la sigla en inglés que traduce Asistente para Texto y Señas. Es la imagen virtual de una mujer utilizada por el Servicio Postal Británico para interactuar con los discapacitados auditivos, para enviar cartas u otros servicios. Esta chica virtual tiene la habilidad de traducir las palabras y pasarlas a señas en distintos idiomas. fue probada en el Museo de Londres y tuvo excelentes resultados, aunque sigue siendo mejorada con ayuda del Real Instituto Nacional para Gente Sorda de Inglaterra. Hay otros software o herramientas diseñadas especialmente para niños sordos, todo frente a una pantalla de computador o televisión, con ayuda de unos guantes que transmiten las señas de las manos. Los avances tecnológicos permiten que los sordos y demás discapacitados se comuniquen más fácilmente con el resto del mundo. Muchachos, es hora de despedirnos. Hoy tuvimos un programa con bastante información y por supuesto le damos la bienvenida a Conal, nuestro corresponsal en Inglaterra. Cada vez estamos más internacionales. Hoy desde Bogotá, Chile, Londres, San Vicente de Chucurí, Mérida, El Chanchón, La Germania y Cantagallos. Mañana desde cualquier lugar del mundo. Sí, claro, Jessica, más internacionales. Por supuesto, le damos la bienvenida a Conal y le mandamos un saludo muy especial a nuestros paisanos en las veredas Barro Amarillo, El Chanchón y Pozo Nutria en San Vicente de Chucurí. Manuel, también le mandamos saludos a los estudiantes, docentes y a las demás personas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, la Universidad de Edgar, especialmente a la especialmente la gente de comunicación social y el profesor Javier Sandoval. Recuerden que desde ahora pueden escucharnos en la emisora UNAP Radio en internet, en la dirección www.unap.edu.co/radio. Bueno, nos vemos la próxima semana en San Vicente Estéreo. Recuerden escucharnos y leernos, porque tenemos también artículos en la página www.elpuente.tk. También en nuestra página en Facebook nos pueden buscar por El Puente de las Brujas. Y bueno, y si tienen muchísimo tiempo, también en nuestra cuenta de Twitter, que es El Puente TK, sin el punto. Que tengan un feliz resto de día y nos vemos la próxima semana. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa. La Totuma Inalámbrica, María Strip Toscano. Líneas Difusas, Jessica Tolosa. La Ruta del Salmón, María Juana Espinosa y Daniel Ferreira. Conexión Cantarranas y La Chiva Gorda, Edgar Alfonso. Corresponsales, Ángela Mendoza en Bucaramanga y César Baeza en Santiago de Chile. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.